Hey, yo, Temptation, send boy to the nation. Yo, Junkie, KB, Matt, Moon Squad. El Yankee does not say a new artist para el mundo. Abba, KB, tell him. El otro día me encontré con un amigo caminando por el barrio. ¿Qué pedo, Chibi es mi testigo. Hasta me dio escalofríos cuando lo vi mendigando en la 125. Pidiendo dinero en una taza. My nigga was really good. Yo, ¿qué pasa? Mami, ¿era para comprar un fresco fondo, por favor? Levántate del suelo, yo, y dime cuál es la causa de tu desgracia. Problemas. Me dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a tú sobrevivir? Yo, si pudiera tiempo yo retroceder, las cosas así no iba a ser. Mi amigo me dijo, yo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a tú sobrevivir? Si pudiera el reloj retroceder, las cosas así no iba a ser. Yo, le digo lo que está pasando, es que la renta va subiendo, pero ya no hay trabajo. No, la situación está mala, pero yo le doy un bigo pa' Barack Obama. Por ser el primer negro presidente, los países del mundo tienen guerra y es por aceite. So what do you want me to do? Starve in the streets, nah nigga, fuck you, yo. Me dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a tú sobrevivir? Si pudiera el tiempo yo retroceder, las cosas así no iba a ser. Mi amigo me dijo, yo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a tú sobrevivir? Si pudiera el reloj retroceder, las cosas así no iba a ser. Claro, como yo hago para no estar así. Salir pues adelante no estaría fácil. Yo trato cada día de sobrevivir pidiéndole al Señor. ¡Ay! Yo también lo vi en la esquina, fumando marihuana, crack e inhalando cocaína. Que usa morfina o le gusta de la fina. Pero a la hora como él camina. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a tú sobrevivir? Si pudiera el tiempo yo retroceder, las cosas así no iba a ser. Te digo, mi eterna life, me say. If I could rewind time and change my life, me say. Si pudiera el reloj retroceder, las cosas así no iba a ser. Hay que echarle ganas, a mí nadie me para. Yo vuelvo a América cuando se me dan las ganas. Sea de día, sea de mañana, no importa lo que diga Obama, disfrutemos la vida con ganas. Para el que no arriesga su vida nunca gana. Yo tengo que volver a la gran manzana, fumarme una libra. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y cómo vas a tú sobrevivir? Si pudiera el tiempo yo retroceder, las cosas así no iba a ser. Me tell not lie, me say. If I could rewind time and change my life, me say. Yo, si pudiera el reloj retroceder, las cosas así no iba a ser. El Yankee 212, ya van a ser las 12. En Nueva York me conocen, a mí la migra me conoce. KB, Temptation, Future Song, Confi Studio, apa, apa, apa, apa.